contenido E. Entretenimiento. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Buenas noches, amigas y amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Entre Cuerdas y Tambores, un programa musical que los hará recordar todas aquellas canciones ecuatorianas que formaron parte de su diario vivir, además de traerles las nuevas voces de la música nacional. Soy Juan Carlos Flores y esta noche los voy a estar acompañando solo, debido a que Jorge Luis Isa se encuentra un poco delicado de salud. Jorgito, te mandamos un saludo a la distancia y esperamos que te mejores. Es hora de comenzar, amigos y amigas, y qué mejor que escuchar a Yolanda Villamarín con su tema La Bocina. Si acaso la encuentro. vamos a conocer un poco más de Yolanda Villamarín. Ella es una artista con gran trayectoria en el ámbito cultural. Ha incursionado en la música y el teatro. Además es productora de videos desde 1994. En el 2000 lanzó su CD Sombras, Ayer, Hoy y Salsa, en el que se encuentra recopilado su repertorio musical. Posteriormente grabó los temas La Valentina y Manungo en versión protesta. Ahora escuchemos a Gustavo Cárdenas y el tema Tú y Yo. Brilla tu frente, cual luna, la mía es pálida y mustia, tú eres la paz, yo la angustia, tú el abismo, tú la cumbre, eres dulzura hechicera, mi amargo dolor me diste, eres tú la primavera, yo el invierno. Cielos en calma, son como soles tus ojos, te iluminan en mi alma tus abrojos. Si eres el sol sempiterno de mi anhelo, ¿por qué no matas el hielo de este invierno? Para el corazón tan yerto es como flor que se ha abierto sobre el dolor de mi herida. A veces pienso olvidarte, matar esta pasión tierna, pero cómo no adorarte, cómo corazón dejarte sin tu amor, ay noche eterna. Amor, celeste ardentina, fuego santo de ideal, eres la tortura mía, pero eres también falá, sin ti la vida sería mi arena. El cielo, el fulgor, su amargura, e idolatra su dulzor. En la noche de mi pena, con la aurora de tu encanto, mira que te quiero tanto. Fue el tema musical Tú y Yo, en la voz de Gustavo Cárdenas. Tú y Yo forma parte del primer trabajo discográfico del artista ecuatoriano, gran intérprete, músico y cantautor. En el mismo muestra un homenaje a la hermosa música ecuatoriana, conjugando la esencia de esta con toques modernos, obteniendo como resultado un nuevo estilo que junto a su magistral interpretación lo marcan como uno de los artistas más representativos del Ecuador. Cabe recalcar que este joven artista surgió de un reality show musical y ahora no han parado sus éxitos. El disco cuenta con la participación de músicos consagrados en el arte musical ecuatoriano, tales como Paco Godoy, Marcelo Sánchez, Patricio Guerra, Juan Carlos Llanes, Daniel Usuriaga y se consolida con la mezcla y masterización de Iván Robado. Bueno, basta de Charlie, que suene la música, junto a las hermanas Mendoza Núñez y su canción Allá te esperaré. Integrantes que conforman este gran dueto femenino ecuatoriano son Rosita y Nancy Mendoza Núñez. Ellas son hijas predilectas y oriundas de la provincia de Bolívar, y desde muy tiernas edades demostraron aptitudes innatas, pues poseen una tierna sensibilidad artística para cultivar el arte del canto con alta calidad. En su trayectoria artística, las hermanas Mendoza Núñez han grabado 5 LPs y 8 CDs, poniendo siempre un repertorio de calidad en cada uno de sus trabajos. Los éxitos que han tenido mucha aceptación en su público han sido Corazón Equivocado, La Foto del Recuerdo, Ya No Te Quiero, Viñedos, entre otros. Ahora es turno de escuchar un grupo que viene desde la ciudad de Machachi, el grupo Causay, con un mix de bombas. Thank you. que me gustas. Tiene sabor a caramelo, que prefiero. Sabor a miel, tiene tus labios. Y como el mío, son tus besos. Pegajosito, así es tu amor. Sabor a miel, sabor a miel, tiene tus labios. Y como el mío, son tus besos. Pegajosito, así es tu amor. Sabor a miel. Invita a bailar no podía pasar desapercibido el día de hoy, amigas y amigos. Acabamos de escuchar un mix de bombas en las voces del grupo Causai. Causai trata de añadir un plus al interpretar un ritmo movido del norte del país. Sus integrantes actuales son Ramiro Isa, Edison Huaco, Pablo Ayol, Javier Salas, Vinicio Landeta, Carlos Carrillo, Luis Toral y Ángel Viracocha. Ahora viene el grupo Quimera y la canción Faltándome Tú. Faltándome tú, mi vida se entristece, las estrellas ya no brillan y el cielo se oscurece. Faltándome tú, mi alma no se anima, el camino queda trunco. Faltándome tú, aunque te encuentres muy lejos, te acuerdes de mí y sientas un vacío tan inmenso faltándote yo. Mi vida, regresa, no puedo más vivir así. Faltándome tú, faltándome tú, mi vida se entristece, las estrellas ya no brillan y el cielo se oscurece. Faltándome tú, mi alma no se anima, el camino queda trunco. Faltándome tú, aunque te encuentres muy lejos, te acuerdes de mí y sienta un vacío tan inmenso faltándote yo. Mi vida, regresa, no puedo más vivir así. Faltándome tú. Acabamos de escuchar Faltándome tú, en la interpretación del grupo Quimera. El grupo Quimera está conformado por Patricia Rameix como vocalista, Vinicio Gallardo, Pedro Granda y Luis Rameix en la guitarra, y Julio Bueno en el acordeón. Patricia en sus inicios cantó con la maestra chilena Blanca Hauser. Además tiene una herencia artística. Quimera en su trayectoria tiene 10 discos a su haber. Su quinto CD fue grabado mientras tocaban en un concierto en Berlín. Para terminar la primera parte del programa, escuchemos al trío Luz de América y Jimena Ibarra con el tema Mi Corazón. ¡Disfrútenlo! ¡Vamos!

que volvías al partir y no vuelves a tu casa, ni a tu casa, ni a tu madre, que te llama, que te extraña, que sin ti se muere ya. Vuelve pronto, mi adorado, mi consuelo, mi esperanza, que te espera, mi angustiado corazón. Vuelve prontito a mí, más una noche tras lento paso, vino la aurora así, pálida y fría junto a la puerta, estaba muerta. La canción de los Andes es un folk incaico muy conocido por la interpretación de la grande del Ecuador, Paulina Tamayo, pero esta vez lo escuchamos en las voces de los hermanos Miño Naranjo. Desde hace más de 50 años, los hermanos Miño Naranjo han cantado música nacional e internacional dentro y fuera de nuestras fronteras. Ambos nacieron en Ambato, Héctor Danilo en noviembre de 1939 y Luis Eduardo en septiembre de 1937. Ellos iniciaron su carrera a pesar de que sus padres no estaban muy contentos con esto. Ahora vamos a escuchar una cantante guayaquileña. Ella es Hilda Murillo con el tema Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. En tus horas de dicha, acuérdate de mí. Nombre ser el bálsamo en tus melancolías. Mi voz será el mensaje de lo que pienso en ti. El recuerdo sublime de lo que pienso en ti. Que te encuentre, llévame en tu memoria, haz cuenta que mi sombra camina junto a ti. Yo seguiré tus pasos así calladamente, por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Acuérdate de mí en tus horas sombrías, en tus horas de dicha. Acuérdate de mí. Mi nombre es del bálsamo en tus melancolías. Mi voz será el mensaje de lo que pienso en ti. El recuerdo sublime de lo que pienso en ti. Hilda Murillo Trujillo, conocida también como la Dama de América, es uno de los talentos más representativos del Ecuador. Ella tenía un programa de televisión con el que se contactaba mucho con los migrantes en el exterior. También presentaba músicos ecuatorianos para tener más aceptación. La afición a la música la tuvo desde muy pequeña y sus padres la apoyaron desde sus inicios. Grabó su primera canción a los 5 años y el primer disco a los 7. A continuación es turno de escuchar a un grupo de origen familiar de la provincia de Imbabura. Nos acompaña el grupo de Harina y su tema Jilguerito. De niños, los hermanos Cachimuela Maguaña sonaron con una canción en la Plaza Grande de Quito. Desde esas primeras presentaciones no se imaginaron llegar a Estados Unidos, y ahora ser un grupo que tiene incluido un cuerpo de baile en sus presentaciones. La historia de este grupo se remonta hace un par de décadas, cuando en la comunidad indígena de Monserrate, en Otavalo, los padres comenzaron un proyecto familiar, para preservar sus tradiciones y formaron un conjunto musical, que con el tiempo sería Darina. Que suene la música esta noche, amigas y amigos, junto a Tania Morán y De Fiesta con mi Gente. Recordando el paisaje de nubes, al cantar esta hermosa canción. Canta y alégrate, siente el sabor de este ritmo rico que se llama bomba. Con ritmo, canta las frases de amor y las cinturas moviendo al escuchar esta gran canción. De Fiesta con mi Gente, una bomba muy rápida que fue interpretada por Tamia Morán y está presente en el disco Chayunanya. La composición de este disco le tomó 4 días de realización a la cantante. El trabajo discográfico cuenta con 10 temas en los que rescatan géneros como el San Juanito, el Fandango, el Andarele, el Sáchila, el Yumbo o el Cañari, con un toque fresco para que lo escuchen los jóvenes ya que hace algunos mix. Ahora viene Aníbal Proaño con su pañuelo blanco. Yo miraba un día el pañuelo blanco que secó tus lágrimas. Y encontré tus ojos muertos y marchitos por el sentimiento. Y encontré tus ojos muertos y marchitos por el sentimiento. Con perfume de amor de mi pasado triste que no volverá. Con perfume de amor de mi pasado triste que no volverá. pensaste en el momento de mi despedida y tú me ofrendaste un beso y una lágrima de compasión por mi sufrimiento. ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? Osorio, el señor de la canción, es un cantante de la Perla del Pacífico, Guayaquil. Es una de las nuevas voces y uno de los mejores cantantes de música ecuatoriana. También interpreta ritmos de países como Perú y Colombia. Y con esto cerramos una emisión más de Entre Cuerdas y Tambores, amigas y amigos, esperando como siempre que lo hayan disfrutado de principio a fin. Recuerden que esta noche solo yo los acompañé, Juan Carlos Flores, esperando la mejora de Jorge Luis Isa para el próximo programa. No se olvide que nos pueden escuchar por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, por su página web o por su aplicativo en Google Play. Escúchenos los sábados a las 20 horas y los domingos a las 18. También puede escuchar nuestro reprise o realizar comentarios y sugerencias a través de nuestra página de Facebook. Hasta el día de mañana. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.